Estos son los temas del día. Información en la 88.9. Compartimos. La pasada noche los militares rusos lanzaron un ataque contra una refinería de petróleo que suministraba combustible a las agrupaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Donbass, es lo que informó el Ministerio de Defensa ruso. La cartera precisó que el ataque fue perpetrado con armas de alta precisión de largo alcance, así como con drones de ataque. Todos los objetivos fueron alcanzados y destruidos, es lo que señala este comunicado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, concedió declaraciones exclusivas a RT tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la jornada anterior. El mandatario destacó la participación democrática en el pueblo boliviano y resaltó la contribución de su gobierno para que el proceso electoral transcurriera sin problemas. Una vez más, el pueblo boliviano ha demostrado su vocación democrática acudiendo a las urnas y no generando ningún problema que pudiera dejar distorsionadas los resultados. Así que en eso estamos muy contentos. Hemos construido un buen gobierno, es lo que afirmó Luis Arce. Maduro advierte a Estados Unidos tras reportes de un despliegue militar cerca de Venezuela. La semana previa, Caracas y Bogotá anunciaron que articularán sus ejércitos para combatir el narcotráfico internacional. A propósito de este despliegue militar que lleva a cabo Estados Unidos en el sur del Mar del Caribe para enfrentar los cárteles del narcotráfico, el presidente venezolano Maduro aseguró que ningún imperio debe tocar la tierra de ese país ni la de ningún otro de los que conforman América del Sur. El titular, pasando a los nacionales de Inca, justificó a Homo Argentum sin haberla visto con dijo que con TikTok ya alcanza. Carlos Pirovano sorprendió al admitir que nunca miró la película de Guillermo Francella, aunque salió en su defensa basándose en los fragmentos de las redes sociales. Esto generó un fuerte revuelo al reconocer que todavía no vio esta película, protagonizada por Francella, dirigida por Mario Kong y Gastón Duprat, pero aún así decidió respaldarla públicamente. Por la crisis económica, los argentinos comen menos y peor. El relevamiento señala que 8 de cada 10 argentinos modificó sus hábitos de consumo. La consultora Management y Fit Política realizó una encuesta a nivel nacional para medir el impacto de la crisis económica en los hogares y reveló que muchas familias suprimieron comidas y optan por alimentos de menor calidad. El primer indicador preocupante es que 8 de cada 10 argentinos modificaron estos hábitos. En cambio, el cambio más significativo se observa en la carne. Las familias eligen cortes más económicos o los reducen directamente en la mesa debido a los altos precios. La hermana del presidente, Karina, negó tener un reloj Rolex. Sigan mintiendo, que octubre vamos a ganar, es lo que dijo. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, negó poseer un reloj Rolex de unos 35 mil dólares. Y sostuvo que en las elecciones nacionales de octubre, La Libertad Avanza va a ganar igual, aunque sigan generando mentiras, calumnias, sigan mintiendo, es lo que dijo, es lo que sostuvo Karina al cruzar a la conductora Pamela David, quien dijo que denunciará a la justicia por calumnias. Internaron a Cacho Garay. Podría sufrir una amputación. El humorista de 71 años está internado por problemas de salud y enfrenta graves cargos judiciales. La ANMAT advirtió sobre la detención de gusanos en envases de tomate triturado. Se trata de la caja de 500 gramos de marolio. Hoy damos a conocer el número de lote. Lote 25114 del conocido puré de tomate marca Marolio. Y bueno, resulta que han identificado gusanos dentro de estos envases que han controlado. Este lote aparentemente estaría afectado y está dando aviso la ANMAT. Lote número L25114. Pasamos a los provinciales. Atropellaron al músico Tito Frías y se dieron a la fuga. Están buscando testigos. El hecho ocurrió entre Rizo y República de Siria. Estamos hablando de la capital. La víctima del choque es el reconocido integrante del grupo Alegría, quien circulaba con su motocicleta y resultó con graves lesiones. Alerta amarilla y naranja para este martes por tormentas fuertes. Por el momento, los departamentos incluidos son la capital, Garay y San Jerónimo. Solo dos de los 9 diputados santafesinos buscan la reelección en el Congreso. Son los casos de Melina Giorgi de la UCR y Gabriel Chumpitas del PRO. Otros 4 podrían volver a integrar la Cámara Baja de la Nación. Crisis en el transporte. En 20 meses, el boleto de los colectivos aumentó casi el 620%. Scali estuvo por Rosario en varios medios dando notas y dijo: es necesario llevar el modelo de Santa Fe a la nación. En el ámbito local, desde el día lunes, el Colegio del Calvario estará dando comienzo a las primeras clases, talleres de idioma francés. Seguimos en la continuidad aquí en la 88.9 Radio Comunitaria SUEM. Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM. FM Comunitaria. Gálvez, Santa Fe.